Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado para una nueva travesía y travesura en nuestra lata pirata. Hoy vamos a hablar de cómo anda este mundo patas arriba, cómo se está volviendo cada vez más oscuro, más triste. Vamos a hablar de lo que está pasando en Gaza con ese genocidio, de los ataques de Estados Unidos a Venezuela. Vamos a hablar también de esos ataques que parece van a llegar también por parte de Estados Unidos a otros países como Cuba, Groenlandia, Irán, quién sabe. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos, y además con un invitado que conoce mucho del derecho internacional humanitario, de ese derecho internacional humanitario que se está cargando este imperialismo, entre otros, de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, Juan Hernández Zubizarreta, es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco y es integrante del Observatorio de Multinacionales en América Latina, el OMAL. Con Juan Hernández vamos a charlar hoy de derecho internacional humanitario, del mundo que tenemos, del mundo que viene. Además, hablaremos de guerras silenciadas, guerras olvidadas a las que no queremos mirar ni acercarnos. Han cumplido hace unos días 1,000 días del comienzo de la última guerra en Sudán. Tiempo también para glosar el mundo desde la poesía. Glosar el mundo, así se titula una antología de la poesía de la poeta Tere Irastorcha, a la que nos vamos a acercar hoy también aquí. Y cómo no, la música para ir juntando, mezclando todos los fueguitos de nuestro programa de hoy. Hoy con un disco que ha salido, se ha publicado hace nada, hace muy poquito, en septiembre del año pasado. U-O se titula ese disco, con dos onomatopeyas. U-O es el último disco, el nuevo disco del cantautor, pianista, compositor de cine canadiense Patrick Watson. En uno de sus últimos conciertos, mientras estaba actuando, cantando a Patrick Watson, se le rompieron los vasos sanguíneos, tuvo una hemorragia aguda y una parálisis temporal de sus cuerdas vocales. Como os digo, mientras se encontraba una noche cantando en un escenario, no estaba claro, le dijeron entonces los médicos que pudiera volver a hablar, y desde luego también le anunciaron que se había acabado para él eso de cantar. Sin embargo, gracias a cámaras hiperbáricas, varios meses después, Patrick Watson consiguió recobrar la voz, y con esa voz y también de todo lo que le pasó, sintió durante esos meses, ha nacido su nuevo disco, sus nuevas canciones. Durante su convalecencia fue cuando escribió las canciones de este disco, y un disco que, y unas canciones que ha grabado en diferentes ciudades del mundo, en Montreal, en Los Ángeles, en París, en Nueva Orleans, en Ciudad de México, con su banda de toda la vida, pero también con prácticamente colaboraciones en todas las canciones del disco. Pasan por aquí, por este nuevo trabajo de Patrick Watson, November Ultra, Maro, Sia Olina, La Force, Lopelgag, Onen Ford, Martha Wainwright, Charlotte Cardin y Solan. Este es el octavo álbum de estudio de Patrick Watson, son 11 canciones. Dice que ya tenía pensado, antes de perder la voz, lo de escribir canciones para que cantantes a los que él gustaría oír cantar, pues las cantaran. Ya lo tenía pensado antes de perder la voz. Finalmente decidió hacerlo, pero eso sí, también cuando recobró la voz, pues decidió que él también iba a cantar, participar en estas canciones. Hoy nos vamos a acercar aquí en Mar de Foguitos al nuevo trabajo, al nuevo disco de Patrick Watson, el cantautor, pianista canadiense, también compositor de cine, más de 15 bandas sonoras ya publicadas, su música, hoy aquí en Mar de Foguitos. Y vamos a comenzar con quizás la canción más curiosa, más bonita de este disco, Silencio, se titula esta canción, es la que abre el disco. Silencio en castellano, también cantan en castellano en esa canción, en la que le acompaña la cantante francesa Melanie Pereira. November Ultra es el nombre artístico de Melanie, con Patrick Watson, con November Ultra, y con este precioso Silencio arrancamos hoy en Mar de Foguitos. Silencio, yo te di el silencio pa' que tú entiendas cómo va la vida, to talk to you loud, like an old friend that ain't hanging around. Oh, when there's quiet, well, I do my best, but I can't stop making this shit up in my head. But that's alright, I think I see the light. Praying, chasing, looking for a reason. Won't you let it go? Cause you don't know. Then you take a bow, watch the quiet smile and say, yeah. I've been too many loves, I've been too many tries, too many times losing my mind, thinking about what I said last night. I think you like me better since I lost my. Something about this choir. No sé si bien o mal, la vida sigue igual. No hay sentido en las palabras de la gente. ¿Cómo? Si quieres la verdad, me cuesta respirar. A veces ya no quiero levantar. Oír sin escuchar, no sé qué preguntar. Hubiera deseado que me escuches. It was late last night, you know. I was laying in my bed. I just wanted to know, well, how are you doing? Oh, just let the chorus go. All of the I don't know why's you've already tried. You're breaking your mind, so you live and walk by. Oh, just gotta let it go. Well, the funny thing is, I think you're smaller when you shut your mouth. Take a break from yourself while you wander around. You close your eyes with a quiet smile. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Este pasado viernes se han cumplido los primeros 1000 días de guerra en Sudán, una guerra que se ha cobrado ya más de 150.000 vidas. Además, 12 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. De ellas, más de 4,3 millones han tenido que huir a países vecinos. En abril de 2023 estalló la guerra entre los dos ejércitos, hoy rivales, que fueron entonces aliados frente a un depuesto gobierno civil. Las Fuerzas Armadas de Sudán, del general y presidente Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Respuesta Rápida, del también general Mohamed Hamdan Dagalo. Ambos ejércitos han recibido apoyos de varias potencias de la región, como Egipto, Irán y Turquía, que han provisto de armas al ejército de Burhan, o los Emiratos Árabes Unidos, que han respaldado a las fuerzas de Dagalo. Junto con la lucha por el poder y una rivalidad sustentada parcialmente en bastiones regionales, en Sudán subyace una vez más la búsqueda de control de las riquezas de oro y otros minerales. El país es rico también en recursos naturales como el petróleo y el algodón. China, Japón e India son los principales destinos de exportación de Sudán. Sudán tiene una extensión de 2.505.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el tercer país más grande de África y el 16º en el mundo. En cuanto a su población, en Sudán viven o vivían hasta comenzar la guerra unos 50 millones de personas, la misma población que en el Estado español, pese a que su superficie, como os digo, es 5 veces mayor que la española. La crisis mundial de financiamiento humanitario ha afectado el trabajo de la ONU y de sus socios en Sudán, ya que solo el 36% de los 4.200 millones de dólares solicitados el año pasado han sido finalmente financiados por los donantes. Ante esa reducción del apoyo financiero, Naciones Unidas ha presentado para este 2026 un plan de asistencia humanitaria con un costo estimado de 2.900 millones de dólares. A día de hoy, existen 3 hambrunas declaradas en el mundo, una clasificación que solo se aplica en las condiciones de hambre más extremas. De ellas, 2 se han declarado en Sudán, ambas en menos de un año, en El Fasher a finales de 2024 y en Kadugli en noviembre de 2025, con otras 20 localidades en riesgo en Darfur y Kordofán. El conflicto en Sudán ha devastado los sistemas alimentarios, los asedios prolongados, la destrucción de mercados y tierras agrícolas, el colapso de la economía y la interrupción de las rutas comerciales han provocado una inflación extrema y una drástica pérdida del poder adquisitivo. En muchas zonas, los alimentos apenas llegan a los mercados y cuando lo hacen, sus precios son inalcanzables para la mayoría de las familias. Estas circunstancias han llevado a Sudán a sufrir una de las crisis de hambre más graves del mundo. A día de hoy, Más de 21 millones de personas sufren hambre a diario en ese país. De ellas, al menos 375.000 sobreviven en condiciones catastróficas, enfrentándose a hambre extrema, desnutrición aguda y un riesgo real de muerte. Incontables familias se ven obligadas a sobrevivir alimentándose de hojas y comida para animales. Tras más de 1.000 días de guerra, el impacto va mucho más allá del hambre. Actualmente, más de 33 millones de personas en Sudán necesitan ayuda urgente debido también al difícil acceso a servicios básicos como la atención médica, el agua potable y la protección. El colapso de los sistemas de salud es también alarmante. Entre el 70 y el 80% de los hospitales y centros de salud en las zonas afectadas por el conflicto no están operativos. Más de la mitad de la población carece de acceso a atención médica básica en un contexto marcado por ataques continuos contra hospitales y personal sanitario. Por otro lado, el 60% de los servicios de agua potable no funciona. Esta falta de acceso a agua segura y a condiciones mínimas de higiene ha provocado brotes de enfermedades infecciosas como el cólera, que agravan aún más la presión sobre unos servicios de salud ya colapsados. A finales del año pasado se habían detectado más de 72.000 casos de cólera, con más de 2.000 muertes registradas en el país. Además, casi 10 millones de personas han buscado refugio en campos de desplazados dentro del país, mientras que más de 4 han huido a países vecinos como Chad, Egipto, Etiopía, Libia, la República Centroafricana o Sudán del Sur. Los más de 4 millones de sudaneses refugiados en países vecinos a raíz del conflicto sobreviven mayoritariamente en condiciones muy precarias. Las mujeres y niñas desplazadas, por su parte, afrontan un riesgo exacerbado de violencia de género. A día de hoy, más de 12 millones de sudaneses y sudanesas, principalmente mujeres y niñas, están en riesgo de sufrir o presenciar violaciones, abusos sexuales, secuestros, trata, matrimonios infantiles y explotación. Esta cifra ha aumentado un 80% desde 2024 y un 350% desde que comenzó la guerra en abril del año 2023. Sudán en guerra. Este viernes se han cumplido 1.000 días ya de esa terrible, dramática guerra y de sus terribles consecuencias en ese país, en Sudán, en África. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. Pienso que lo posible es crear para ser y ser para crear y glosar el mundo y para cambiarlo acuñar palabras para lo inaudito, buscar silencios para temperarlas, atender el infinito y acotar lo impreciso en lugares donde nacer, enraizar y morir. Son versos de la poeta Tere Irastorcha Garmendia, versos que aparecen en una antología, una selección de sus poemas del año 1980 al año 2023, Glosak, glosar el mundo, se titula esta antología, edición y prólogo de Lola Andrés, un libro que ha sido publicado por la editorial Contrabando y una selección poética que se puede disfrutar tanto en edición en castellano como también en una edición bilingüe en euskera catalán. Una selección de poemas de algunos de los libros ya publicados por Tere Irastorcha y una selección de poemas, un libro en el que también aparecen algunos poemas inéditos. Glosamos el mundo de la mano de los versos de Tere Irastorcha con uno de esos poemas inéditos. Esta maravilla que aparece al final de este libro, estos versos de Tere Irastorcha, esta manera curiosa de entrañarse que nos acerca nuestra compañera María Uriarte. Una madre temblorosa hacia la casa de Rosalía. Instrucciones para entrañarse. Acoge la concha en la mano y pálpala. Primero cerrando los ojos y observando la mar bajo tus párpados. De dura y rugosa cáscara su matriz, sin aristas, es lisa, mullida, para cuanto entraña. Acoge la concha, acaríciala, sabe qué es extrañar lo concebido, perderlo, y que al vaciarte nada importe romperse. Tiéntala con ambas manos, acércatela al cuerpo. Al tacto olvidarás la dureza de la concha marina que te acaricia, pues según te vacías como al molusco, solo queda resistir, rompiendo mar. Resistir, rompiendo mar. Uno de los poemas de este libro, Glosak, Glosar el mundo, la edición bilingüe en euskera y en castellano, de los poemas de Tere Irastorcha Garmendia, la poeta guipuzcoana, una sección de poemas de 1960 al año 2023, publicada por la editorial Contrabando. Seguimos viaje por este mar de fueguito, regresamos a este nuevo disco del canadiense Patrick Watson. Se titula este disco, con ese título, con esas onomatopeyas, Patrick Watson quiere contar o hablar de que la vida al final no son más que esa serie de onomatopeyas que tenemos que exclamar, decir, a pesar de todo, con las sorpresas, con los asombros que nos va trayendo la vida, como le pasó a él cuando perdió, se quedó sin voz recientemente. Nos acercamos a la música de Patrick Watson con la canción que da título a este disco, U.O. I'm a mess, but I'm the best. At least that's what the doctor said. Always feel like I'm falling down, so I'll be rain clad anyhow. Watched my words fall from the sky. They lit a fire, so I start to cry. My telephone learned how to say, does that mean the game is watch or start to dream? Oh, the future's so bright. You better put your sunglasses on. Thank you. I feel small, but kind of tall. So I raise my antenna to catch a soul. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Aunque sea tan grande y a veces se enoje, la mar es un derecho de niñas y niños. De derechos vamos a hablar en los próximos minutos, pero de otro derecho, otros derechos, el derecho internacional humanitario, que tal y como lo hemos conocido en el último siglo, pues se podría decir, no sé si está caducado, hundido, cancelado, como se dice mucho ahora. Se ha ido desmontando poco a poco, de una manera acelerada, ese sistema internacional de los derechos humanos, y lo que parece priman ahora pues son las guerras, los genocidios, los imperialismos, el poder imperial, un nuevo orden global. Ahora descubriremos si es para tanto o no. Con nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos, Juan Hernández Zubizarreta, es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, es integrante del Observatorio de Multinacionales en América Latina, el OMAL, y es autor de innumerables libros y artículos sobre las empresas transnacionales, los derechos humanos, la responsabilidad social corporativa o los sistemas normativos en la globalización económica. Ya ha estado aquí en varias ocasiones, en Mar de Fueguitos, y hoy le hemos vuelto a llamar para que se acerque hasta aquí para hablar de eso, de este nuevo orden global mundial y de lo que tiene que ver con el derecho internacional. Muy buenas, Juan. Hola, Agunón. Muy buenas. No sé si es mucho decir eso de que el derecho internacional está caducado, clausurado. El derecho internacional pasa por momentos de muchísima dificultad. Podríamos decir que en la etapa anterior a lo que quizás ha implosionado, ¿no?, en Gaza y con el tema de Venezuela, ya anteriormente el derecho internacional de los derechos humanos era un derecho frágil. Así dicho rápidamente, es un derecho que, dentro de los cánones de la exigibilidad, justiciabilidad y ejecutividad, aparece como incapaz de neutralizar, por ejemplo, el derecho de las grandes corporaciones transnacionales, del capital, ¿no?, el derecho corporativo, que es mucho más imperativo, mucho más fuerte, ¿no? Así dicho en palabras más claras, es ¿por qué, por ejemplo, hay hambre en el mundo, ¿no? Bueno, hay un derecho internacional que claramente protege la posibilidad de que todo el mundo tenga la alimentación que corresponde. Sin embargo, a la hora de competir con el agronegocio, ¿no?, con el papel de de la protección de la propiedad intelectual que la OMC recoge respecto a patentes y otras cuestiones, hace con que nos encontremos con que la realidad es que existe hambre en el mundo y que las estructuras y las técnicas jurídicas de los tratados para hacer esto exigible, para poder hacerlo justiciable y ejecutable, no funcionan, ¿no? Y esta es una primera idea que a mí me gustaría subrayar. Estamos en momentos de muchísima dificultad, pero los antecedentes es como, bueno, de alguna manera como si tuviese el derecho internacional una infección, ¿no? Que ha ido incubando, y claro, ahora explosiona, como en las infecciones, con una altísima fiebre. Y este es el estadio en el que estamos, ¿no? Ese derecho frágil, incapaz de neutralizar al derecho corporativo, y que además comprobamos también que es incapaz de frenar al imperialismo en su nueva fase, incapaz de alguna manera de frenar crímenes internacionales en una escalada altísima, ¿no? Y además nos encontramos con que el derecho corporativo también, en el caso, por poner el ejemplo de Venezuela, comprobamos cómo las empresas norteamericanas han demandado ya hace tiempo, ¿no?, a Venezuela los tratados arbitrales. Pero hay un dato que nos demuestra lo violento, el momento tan violento en el que nos encontramos, ¿no? Hay empresas que están demandando a Venezuela porque no han podido hacer negocio a cuenta de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela. Una cosa casi que da la risa, pero es así. O sea, le culpa a Venezuela esta empresa petrolera por no haber podido ganar dinero cuando realmente las sanciones las ha impuesto los Estados Unidos. Es decir, los mecanismos corporativos funcionan y el derecho internacional, sobre todo el de los derechos humanos, se encuentra fragilizado, y creo que estamos en una etapa, lamentablemente, yo me atrevería a decir, de un poco de disolución de este derecho. Ese orden internacional basado en unas reglas, en unos derechos humanos, nació después de esa Segunda Guerra Mundial. Tenía sus fallos, puntos débiles, no funcionaba en muchos sentidos, pero no sé si esto que viene ahora o esto que tenemos aquí no va a mejorar nada de eso. Esto que viene va a ser peor de lo que teníamos. Claro, esto que viene tendríamos que precisarlo, ¿no? Lo que sí parece claro es que la fragilidad que he comentado de la eficacia de los tratados que protegen, por cierto, los derechos de la gente, o sea, esa fragilidad también se extiende a las instituciones que amparan el sistema de derechos humanos. Es decir, Naciones Unidas es una estructura todavía muy vertical, con una presencia del Consejo de Seguridad y todo lo que implica de los vetos de las grandes potencias, y con una Asamblea de Naciones Unidas, simplemente por citar estas dos instituciones, cuyas resoluciones no son, bueno, no tienen toda la eficacia que deberían tener, aunque desde el punto de vista democrático, digamos que es la Asamblea que recoge la participación de todos los Estados, ¿no? Entonces, en este sentido, por lo tanto, era un derecho internacional de los derechos humanos siempre muy vinculado a la geopolítica. Este es un problema que siempre ha tenido este derecho, ¿no? El derecho, por ejemplo, de propiedad. Si te fijas en los ámbitos de los estados, en los ámbitos regionales o globales, es un derecho muy, muy protegido, ¿no? Con una fortaleza muy, muy grande y no sometido a los vaivenes, digamos, de la geopolítica. El derecho internacional de los derechos humanos siempre ha estado sometido a estos vaivenes, y claro, en estos momentos nos encontramos con un conflicto entre élites, ¿no? Hay una recomposición de las élites en el ámbito global, pero las élites no son ovnis que van por el espacio, es decir, están en territorios, y por lo tanto estamos comprobando que hay una disputa, digamos, entre las potencias hegemónicas, entre Estados Unidos entre China, y esto está abriendo una disputa no por los derechos de la gente. Esto ya nadie habla de los derechos de la gente, de los pueblos, de las comunidades, de los derechos medioambientales, sino, digamos, por los derechos de las élites y de los estados, ¿no?, que están confrontando en una nueva disputa internacional donde nada tiene que ver con el derecho internacional. Si nos fijamos con, bueno, por poner el caso de Venezuela, comprobamos que la intervención militar que ha hecho Trump y que amenaza que puede hacer en cualquier momento está de alguna manera hipotecando el desarrollo de Venezuela, porque le obliga a entregarle todo el petróleo. Y además pretende que las ganancias se devuelvan en forma de compras por parte del gobierno de Venezuela de bienes de los Estados Unidos. Esto es purito imperialismo, si se quiere, autoritarismo de la forma más dura, ¿no? Es una aparición donde hoy mismo Trump decía que él no va a aceptar ningún derecho que le limite su capacidad, que solamente va a aceptar su moral, y a partir de ahí es una moral de guerra, es una moral de confrontación, que si lo trasladamos a Gaza, bueno, comprobamos cómo ya históricamente la ocupación y la agresión contra el pueblo palestino es histórica, de décadas, pero digamos que en los últimos 2 años y medio la alianza, sobre todo de Israel, pero la alianza con los Estados Unidos, ahí sí que ha dinamitado el derecho de una manera bárbara, ¿no? Y quizá por terminar, el punto que a mí me inquieta es cómo en estos momentos da la sensación que el conflicto en Gaza ha tenido un cierre en forma de un acuerdo supuesto, acuerdo de paz o tregua impulsado por Trump, pero que hay un problema. Ha pasado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por lo tanto, tiene ahora el aval de las Naciones Unidas. Como dice la propia relatora albanese, es el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ataca a la Carta de Derechos Humanos de las propias Naciones Unidas. Por lo tanto, el panorama es un panorama inquietante, ¿no? Un nuevo autoritarismo o imperialismo que prescinde de todo tipo de reglas y un derecho internacional frágil que, además, en el caso de Gaza, de alguna manera se reinterpreta en contra de los derechos del pueblo palestino. En esto que estás contando, por enlazar con ese papel de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no sé si es una de las instituciones que más fuera de juego se ha quedado con todo lo que está pasando. Las Naciones Unidas, claro, que es la que nació también después de esa Segunda Guerra Mundial. No sé ahora mismo cómo ves en lo que tiene que ver con el derecho internacional, con el papel que tiene Naciones Unidas y en el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado con Gaza, con esa aprobación, esa resolución sobre el plan de Trump. No sé cómo se ha quedado a día de hoy las Naciones Unidas. Mira, al día de hoy las Naciones Unidas hereda, como te comentaba anteriormente, una institucionalización, o sea, muy débil, ¿no? Democráticamente no ha avanzado, de manera que los países del sur hayan tenido una presencia con más fuerza en el interior de esta institución, y mucho menos lo que algunos pensábamos de la necesidad de que las comunidades y los pueblos, ¿no?, tuviesen presencia en los órganos de dirección de Naciones Unidas. Tiene una crisis fuerte porque ni tan siquiera para lo que nació, que es para implementar la paz, digamos, en los diferentes territorios y continentes, lo ha conseguido. Tiene dificultades financieras, tiene muchas agencias que, bueno, que tienen una cierta limitación financiera y eso hace que dependan de muchísimas empresas transnacionales. Pasa realmente por un proceso importante de crisis, ¿no? Y su secretario general aparece como invitado a última hora, si es que aparece, digamos, de la toma de decisiones que más afectan a las comunidades y a los pueblos, ¿no? Y si miramos Gaza, ¿qué ha ocurrido en estos 2 últimos años en concreto, ¿no? Bueno, comprobamos que haya cogido cierta fuerza el derecho internacional, incluso los movimientos sociales, el movimiento popular, reivindicábamos el cumplimiento de la legalidad internacional, porque ante la barbarie de lo que estábamos viendo, además por televisión, no solamente el genocidio, sino un entrelazamiento de crímenes internacionales brutales, nos encontrábamos con que la Corte Internacional de Justicia, con dos fallos, ¿no? El papel de la Corte Penal aparece también, informes de relatores de Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas, en un montón de resoluciones anteriores a estos 2 años, pero con mucha más fuerza en el genocidio, bueno, que tomaban, como digo, estas resoluciones tomaban fuerza en defensa de la legalidad internacional. Y ahí todos nos hemos colocado en esa posición. Pero a la vez nos encontrábamos con otra pantalla, ¿no? Y la otra pantalla es el incumplimiento flagrante de estas sentencias y, de alguna manera, el esquinar lo que decían las instituciones no dependientes, o sea, de alguna manera que forman parte del sistema internacional de Naciones Unidas. La propia ONU, sus agencias son criminalizadas, el secretario general no pisa el territorio de Gaza y queda como una persona absolutamente alejada de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, se produce una especie de relanzamiento del derecho internacional para que se cumpla, sobre todo la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. El buen papel que están jugando muchísimos relatores y sobre todo la relatora albanese, informes de numerosas instituciones, pero por otro lado el incumplimiento flagrante, ¿no? Y esto yo creo que la población y sobre todo el pueblo palestino veía que ahí estaba ocurriendo una confrontación altísima de legitimidades. Además, el gran problema, ¿no?, es que la comunidad internacional, la llamada comunidad internacional, los estados, el conjunto de los estados europeos están como estáticos, ¿no? Parece que tanto en Gaza como en Venezuela parece que se han convertido en reclamar la ausencia de violencia, el avanzar hacia la paz, pero ninguna, digamos, ninguna conexión con lo que son las instituciones reales del derecho internacional, la búsqueda de sanciones, la búsqueda de recomposiciones, la búsqueda de impedir los ataques. Es decir, se han convertido no solamente en cómplices del genocidio, sino respecto al derecho internacional han colaborado en el vaciamiento, en la fragilidad, en lo meramente declarativo de este derecho, y esto me parece a mí que es un tema gravísimo, ¿no? Y además, por otra parte, desde el punto de vista económico, también estos estados, los estados europeos, me estoy refiriendo fundamentalmente, lo que han hecho es amparar el genocidio desde el punto de vista de, digamos, de la puerta trasera, es decir, del ámbito económico. Si nosotros miramos Irlanda o Luxemburgo, ¿no?, que son países que además han tenido una actitud formalmente contraria al genocidio, sin embargo han dado la llave jurídica para que los bonos de la guerra que Israel emite puedan ser comercializados, ¿no? Y a partir de ahí, numerosas empresas de todos estos estados están haciendo un gran negocio. Podemos hablar de más de 1.000 empresas, de más de 45 grupos económicos en Gaza, que no ha habido, me gustaría saber cuántas demandas ha habido en tribunales de los países europeos, cuántas sentencias. Me atrevería a decir que ninguna, hay demandas, pero no se ha avanzado en este control jurídico. Por lo tanto, también comprobamos, ¿no?, que el derecho corporativo, que en este caso se convierte en cómplice del genocidio, avanza y tiene mucha protección jurídica y no tiene controles. En definitiva, me comentas que lo que viene es complicado. Por un lado viene un imperialismo duro, un autoritarismo neoliberal que desde el punto de vista de las reglas del derecho internacional lo arrincona, y por el otro lado una especie de parálisis de quienes deberían empujar hacia un derecho más imperativo, ¿no?, más eficaz. Hablamos de quienes no se mueven, de quienes son cómplices, pero también hay que hablar de quien más parece que se mueve. De hecho, parece que no se está quieto en ningún momento, que es Trump, los Estados Unidos de Norteamérica, ese unilateralismo autoritario. Es una cosa de Trump, una locura de Trump. Cuando Trump se vaya, eso puede cambiar. Hay más de fondo. No sé cómo ves todo lo que está haciendo ahora mismo el presidente Trump, Estados Unidos de Norteamérica. Yo no sé muy bien, eso es muy difícil, ¿no?, decir lo que va a ocurrir. Pero lo que sí creo que no es tan complicado es ver cómo los elementos de control, de contrapeso, que en el interior de Estados Unidos y también en el ámbito global actúan para que el poder ejecutivo del Estado en Estados Unidos y en los otros estados tenga límites, es decir, me estoy refiriendo al Estado de Derecho, al imperio de la ley, a los derechos humanos, a la separación de poderes, al habeas corpus, son instituciones y categorías jurídicas que Trump poco a poco va reinterpretando o va intentando de alguna manera arrinconar. Podríamos hacer una enumeración de prácticas jurídicas internas dentro de los Estados Unidos que hacen que nos permite ver cómo estos contrapesos van disminuyendo. Además, su agresión, porque es una agresión brutal a las personas migrantes, es una deconstrucción de los derechos humanos muy fuerte. Sus prácticas hacia afuera, primero con la guerra comercial y ahora con agresiones directas que se han expresado en Venezuela, pero que ya tuvieron una forma de desarrollarse con Irán, que vuelve a amenazar a Irán, que amenaza al resto de países. Hoy mismo decía que va a atacar a los cárteles de la droga en México. Es decir, desde el punto de vista internacional avanza, ¿no?, como decíamos antes, un imperialismo muy fuerte. Pero desde el ámbito interno, ¿no?, yo tengo muchas dudas de hasta dónde va a llegar en la reconfiguración de los contrapesos. Parece que él quiere también meter mano a, digamos, las circunscripciones electorales que permita que en las nuevas elecciones le favorezcan a él. En principio no se puede presentar, pero quien pueda de alguna manera sucederle, ¿no? Y esto sería un poco desde el punto de vista formal. Sé que es un elemento formal jurídico el que estoy desarrollando, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La democracia avanza hacia un cierre de libertades y de derechos. Por cierto, es un cierre que ya Europa también participa. Esto nos llevaría tiempo, pero fíjate que si nosotros nos remitimos a algo que ahora ya parece historia muy lejana, que es lo que le ocurrió a Tsipras, ¿no?, a Grecia en Europa. Bueno, yo suelo decir que ahí hubo un golpe de Estado de la Troika, ¿no? Y de alguna manera ahí ya se vio la aparición de un autoritarismo democrático también en el interior de las democracias occidentales. Europa también participa, ¿no? No exactamente, obviamente, como Trump, pero sí de un cierre de autoritarismo. Cada vez más parece que nuestros países son ciclos electorales donde hay alternancias, pero hay una gran armadura corporativa global que impide, ¿no?, que la soberanía popular sea plena, ¿no? Por lo tanto, digamos que en las estructuras democráticas, los mecanismos de control y de contrapeso tienen muchas dificultades de expandirse. A tu pregunta, realmente no sabría responderte. Yo quiero pensar que se pueden producir cambios, pero se suele decir, y esto es verdad, que deshacer los avances en las democracias occidentales, incluso en Estados Unidos, es relativamente rápido, luego volverlo a recomponer cuesta mucho. Y además no estoy seguro, ¿no?, que en determinados temas el Partido Demócrata, por lo menos el oficial, tenga intereses en hacer estos cambios. No hay que olvidar que estamos en un momento de lucha entre Estados Unidos y China. Esa lucha es una lucha política, es una lucha económica, es una lucha geoestratégica, y ahí, lamentablemente, la guerra juega un papel, ¿no? La guerra ya no es solamente la respuesta a elementos coloniales, a elementos de disputa geoestratégica, sino también la guerra es un instrumento, ¿no?, de recomposición de las élites. Hay mucho capital vivo a lo largo del planeta y, por lo tanto, la guerra es un elemento, curiosamente, de acumulación, ¿no? Y esto nos agrava un poco la situación de los derechos colectivos. Hablabas de ese auge del imperialismo, de ese autoritarismo, de esas prácticas neofascistas, y por bajar un poco de la gran geopolítica un poco más a tierra, eso trae desregulación, la necropolítica, todo lo que estamos viendo con las personas migrantes, en lo que tiene que ver ya no tanto igual con el derecho internacional, los grandes acuerdos, lo más bajando a lo cotidiano, al día a día de la gente. ¿Cómo es que está afectando este auge, este nuevo orden basado pues en la guerra, en la destrucción, en lo militar? ¿Cómo está afectando a nuestra manera de, no sé, de ser, de pensar, de ver el mundo? Esta es, a mí me parece, la pregunta central, ¿no? O sea, todo esto, ¿cómo afecta a comunidades, a pueblos, a personas, a la gente disidente políticamente o en opción sexual o en identidad a lo largo del planeta, ¿no?, en el ámbito global? Mira, yo creo que hay una. Yo suelo decir que hay, desde el punto de vista de la economía, ¿no?, sobre todo de las élites, ellas viven una situación en donde la tarta, ¿no?, por decirlo gráficamente, no puede seguir creciendo por toda la crisis en la que nos encontramos. Y por lo tanto, si quieren seguir manteniendo sus tasas de beneficios, lo que hacen es violentar, ¿no?, los derechos de la gente. Y ahí es donde se está produciendo una recomposición de los derechos colectivos y de la gente, que normalmente yo suelo decir que se expresan en cómo globalmente tenemos la precariedad y la explotación de los seres humanos. Esto ya es un elemento no puntual, sino que forma parte, yo suelo decir, del núcleo de la identidad de los derechos humanos. En estos momentos no hay relación laboral, relación social, donde la precariedad, la desigualdad y la explotación aparezcan como elementos muy fuertes, ¿no? Y esto no son palabras teóricas, esto es afectar a la vida de la gente en Honduras, en la India, en Euskal Herria o en Brasil, obviamente con distintos ritmos, esto es evidente, pero la idea de la precariedad, desigualdad y explotación avanza en la construcción de derechos, ¿no? Además de esto aparece la idea de la expulsión de millones de personas de sus territorios porque se necesitan recursos naturales, y eso es el expolio, es el despojo, y eso es el desplazamiento forzado, ¿no?, y los juegos de las migraciones. Y por lo tanto estamos en esta idea de la expulsión como una nueva categoría que atraviesa los derechos. La tercera es la zonificación, o yo suelo hablar del encierro, ¿no? Cada vez es más duro que las cárceles crecen, de disidentes de todo tipo, ¿eh? Pero también pueblos encerrados. El pueblo palestino es un pueblo encerrado y dentro del encierro ha sufrido la destrucción, pero está encerrado el pueblo saharaui, el rohingya, el pueblo mapuche, ¿no? Por lo tanto, es otra categoría que afecta. Y por último es la necro, ¿no?, la idea de la muerte en los núcleos de los derechos. Esto es muy fuerte, pero cada vez es más y cada vez es más aceptado que, como dice Bauman, hay desechos humanos, hay sobrantes. Y esto tiene un efecto jurídico, pero que luego es concreto, ¿no? Y es que cada vez hay más personas que no se consideran titulares de derecho. Esto, que formalmente es una categoría que se ganó después de la Segunda Guerra Mundial, ahora está en entredicho. Cada vez hay más gente en los márgenes y estos márgenes van creciendo. En Europa, en Estados Unidos, pero en todos los territorios y en todos los lugares. Márgenes donde, como digo, hay titulares, hay personas, perdón, que son, no tienen titularidad de derecho. Y esto quiere decir que hay sobrantes y, por lo tanto, hay que prestar mucha atención porque toda la crisis del derecho internacional de los derechos humanos, como muy bien comentabas, tiene un efecto, ¿no? Y el efecto es que cada vez hay más sectores sociales, personas, pueblos y comunidades en los márgenes. Y, por lo tanto, solamente van a poder defenderse desde la autogestión porque realmente los instrumentos jurídicos cada vez están más lesionados. Llevamos años, décadas hablando de la crisis del capitalismo, del neoliberalismo, que en cualquier momento pues esto va a estallar. Y no sé si en el momento actual, con lo que está pasando, hay una reactivación de lo que tiene que ver con el capitalismo. ¿Se puede decir que está el capitalismo, el neoliberalismo, más fuerte que nunca? Yo me creo que no. Curiosamente, ¿no? Esto es, parece que ahora Estados Unidos está en su momento, por ejemplo, más potente y, sin embargo, Estados Unidos tiene internamente una crisis, incluso ya Trump empieza a tener una crisis seria de legitimidad, ¿no? No te sabría decir si estamos ya hablando del final del capitalismo, ¿no? Lo que yo sí puedo comprobar, y esto me parece que es claro, ¿no? Es que el neocolonialismo que está utilizando incluso los gobiernos del capitalismo europeo, ¿no? Esas empresas transnacionales que utilizan junto a los estados para expoliar a otros territorios, ahora hay una fase que la representa Trump, ¿no? y que de alguna manera implica, o Israel, ¿no? Que implica un colonialismo duro. Ya no es hablar de neocolonialismo, estamos hablando de un capitalismo colonial que utiliza la guerra como expresión de destrucción. Y cuando hablamos de colonialismo no hay que olvidar que hablamos de ausencia absoluta de reglas y de legitimidad. El ocupante, el colonizador, decide quién vale, quién no vale, quién es salvable y quién no es salvable, ¿no? Entonces, el capitalismo sí parece que en sus maneras de hacer está cambiando sus formas, ¿no? Y ya ese neocolonialismo que correspondía a un modelo neoliberal donde todavía se hablaba de democracia y de una generalización del comercio. Yo recuerdo que a Irak había que meterle en la democracia y meterle en el comercio internacional. Ahora ya no. Ahora con Venezuela no hay ningún interés de nada de eso. El presidente Trump no ha hablado en ningún momento de derechos. Ha hablado exclusivamente en clave colonial. El petróleo es mío, el petróleo es de mis empresas y, por lo tanto, Venezuela o se somete o a Venezuela la destruyo. ¿Esto es el fin del capitalismo? Bueno, esto es un capitalismo que está arrojando, como digo, esta formulación en clave colonial y, por lo tanto, es un pase de tuerca importante porque, desde el punto de vista jurídico, no es ya que no se esté cumpliendo el derecho internacional, es que está apareciendo una nueva formulación muy unida al modo colonial, que es la paralegalidad, ¿no? Eso que tiene que ver con una economía más mafiosa, más criminal, absolutamente arbitraria, ¿no? Fórmulas pseudo-jurídicas que en realidad lo que está haciendo es entroncar prácticas neofascistas que apuntalan la idea de destrucción de los derechos y de una necropolítica que avanza lamentablemente con mucha fuerza. La última ya, en ese momento en el que estamos, que estás describiendo perfectamente, claro, las comunidades, los pueblos, no sé qué alternativas les quedan a un mundo sin reglas, un mundo paralegal, como dices, no sé si construir otras instituciones, no sé qué se puede hacer desde las comunidades, los pueblos. Bueno, esta es una pregunta complicada, pero desde el punto de vista en el que yo me he movido y creo que muchas luchas de las comunidades y pueblos hemos estado, vamos a seguir buscando las grietas del modelo. O sea, aunque estamos hablando de fragilidad, de disolución del derecho, del sistema internacional, tiene grietas y esas grietas hay que utilizarlas. Hay que utilizarlas en los ámbitos institucionales, en los ámbitos judiciales. Hay que intentar que las empresas que han hecho negocio con el genocidio respondan, aunque sea muy difícil, a los tribunales. Hay que intentar sacar adelante un tratado de control de empresas transnacionales que desde el 2014 estamos intentando impulsar en Naciones Unidas, pero me temo que esto no es suficiente. Y si el modelo está, como comentaba, ¿no?, apuntalando una idea de paralegalidad, es decir, ya no solo no cumplir el derecho internacional, sino construir, ¿no?, una lógica criminal, una lógica más mafiosa, que se explica, por ejemplo, en, fíjate, en los asesinatos de las narcolanchas, ¿no?, que no es que se ha bombardeado una o dos para que hubiese sido, bueno, un ataque absolutamente extrajudicial y que vulneraría el derecho internacional. Es que se ha hecho con 100, se defiende el relato y se dice que se va a continuar. Esa es la idea de paralegalidad, ¿no?, y de alguna manera de arbitrariedad. A mí me parece que los pueblos y las comunidades tenemos también que empezar a pensar en nuestra propia construcción ideológica y jurídica. Esto sé que es muy complicado, pero la idea de la confrontación, de la desobediencia, de las tomas de tierras, ¿no?, son fórmulas que nos tienen que permitir, desde la contrahegemonía, empezar a pensar en un nuevo orden jurídico difícil que de alguna manera nos sirva para disputarle, por ejemplo, al propio Consejo de Seguridad esa interpretación tan lamentable que hace el derecho internacional. Tenemos que hacerlo desde abajo, con nuestras maneras y, como digo, con nuestra capacidad de confrontación, de desobedecer y, de alguna manera, de tomar tierras, de expresar, ¿no?, esta especie de construcción alternativa muy difícil, que por cierto ya se está haciendo. Hay expresiones de lo que estoy diciendo, son presiones de resistencia y de rebeldía, pero que son tiempos de resistir, ¿no?, y tiempos de intentar recomponer y reinterpretar un derecho desde abajo que poco a poco permita una contrahegemonía diferente, ¿no?, donde no sea la geopolítica de las élites la que manden, sino que de alguna manera superemos el marco de los estados y nos crucemos las manos solidarias entre el pueblo palestino, el pueblo venezolano, los pueblos europeos y, por lo tanto, una reconstrucción, evidentemente, en la resistencia y de largo alcance. Tiempos oscuros de mucho trabajo y de estar muy despiertos. Muchísimas gracias, Juan Hernández Bizarreta, doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco e integrante del Observatorio de Multinacionales en América Latina y Normal, por habernos puesto un poquito al día, habernos aclarado un poco sobre estos tiempos en los que estamos ahora mismo. Muy bien, gracias a ti. Agur, chao. Agur. I'll be wrong and you'll be right, I don't mind, 'cause it's alright. I keep trying to see your side, even though I just wanna hide. And we are words, we are stones, this world stands still, but we are thrown. Where did all our love go? Get so you can wrap your truth in ribbons and bows, but I just don't know how to be alone. And I'm a man made out of holes. I tell me something I don't already know. House on Fire, con esta canción en llamas, con esta casa en llamas, con este mundo en llamas, nos despedimos aquí en Mar de Foguitos. En esta canción, Marta Wangright acompaña al canadiense Patrick Watson, de su último disco, reciente disco, UO. Con ellos, con ellas nos quedamos. Que os vaya bonito, agur. Pictures of the wall, the portraits.